El viejo transistor se escucha mejor grabado en un cassette. En el viejo transistor, Onda Polígono 107.3 FM, ondapolígono.org. Nos puedes seguir en Twitter, somos Viejo Transistor, y nos puedes escribir a elviejotransistor@ondapolígono.org. Y nada, comentaros que yo soy el señor Juan. Tengo aquí al señor Dámburi. ¿Cómo estás? Hola, Dámburi. Señor Juan. ¿Qué tal andamos? Muy bien. ¿La semanita? Bien, estupendamente. Sí, sí. Vale, bro. Señor Pil. Señor Pil. ¿Cómo estás? Ahora podéis llamarme Madame Julia. ¿Perdón? Te lo dije, Perdón. Esto va a hablar de las peras de la Merkel. Esto no era nada bueno. Señor Pil. Me convertí. ¿Te has convertido a merkeliano? Sí, algo así, un intento. Tampoco Merkel, pero... Bueno, te queremos como eres. Que no. Que el Pil no ha venido hoy. Que no, hombre, que no. Lo habéis creído, ¿eh? Yo creo que se ha caído nuestro oyente. Jamás dejaría de ser el señor Pil. Decir una cosa. Puede usted. Ya no soy el invitado. No, ya es usted parte del equipo. Ya no soy el invitado. Pero te lo llevo diciendo 1000 años. Ya, es verdad. Ahora sí que tenemos... Te lo llevo diciendo desde la segunda semana que viniste seguida. Digo, pues ya está. Ahora sí que tenemos un verdadero... Perdón. Sí, un verdadero invitado. Invitada. El señor Julia. ¿Cómo estás, Madame Julia? Buena, muy bien. ¿Cómo tú por aquí? Pues me he dejado caer, ya que he hecho el programa de antes, digo... ¿Qué me dices? Sí, sí, he estado aquí. ¿Qué me dices? Madre del amor. Joder, oye... No me lo puedo creer. Hay que pasarse más por la onda polígono, ¿no? El 107.3 de la FM, de la frecuencia... De la FM, de la FM. De la FM. De la FM. O escúchanos también de la FM. ondapolígono.org o échanos una llamadita, ¿no? Si quieres. ¿Nos vas a echar una llamadita, seguro? ¿A qué número? Sí, ¿no? Al 925-23... Bueno, Madame Julia todavía no se lo sabe, pero bueno. 23-26-05. Por el culo. Es que, tío, no me aguanto. No bueno, puedo. Lo sabía. No puede ser. Bueno, tenemos cositas, ¿eh? Tenemos muchas. Por cierto, ¿dónde está Pil? Pil está en Granada. ¿Y haciendo qué? Está granadeando, no sé. Sí. Se ha ido con un colega que está allí viviendo. Oye, Pil, está intentando, ya estás llamando, ¿eh? intentando ligar, pero yo creo ya que estás no, llamando. Que no le da. Seguro. Ya se, se ha hecho una churumbela el Pil, seguro, por ahí. Sí, lo, se lo tiene callado. Ya verás. Me jodió. Ven, que te voy a dar un paseo por los jardines de la Alhambra y te pongo un poco de surf. Ven, ven. Te pongo un poco de surf. Ey, ¿no, no hemos ido surf hoy? Sí. ¿Sí? Sí, ah, lo vale. tengo. Vale, vale. Lo tengo. Una bueno, cosita para él. Que nos callamos y ponemos un temilla. Venga, pincha. ¿Yo? Sí. Vale, te pongo uno de... No, no, pinche... Sí, el invitado, por ¿no? favor. El pinche invitado. Es verdad, esto es un gran invitado. Acontecimiento. Joder, macho. Esto... Y los invitados siempre pinchan los primeros. Ah, qué bien. ¿Qué tienes? ¿Qué nos traes? Porque como... eres la es la primera vez que vienes al viejo transistor, ¿cierto? Cierto, vale, cierto. Y una de las... Bueno, una no. La condición fundamental para venir al viejo transistor es... traerse... Música, claro, sí. Ah, bueno, pensé que ibas a decir traerse cerveza. El señor Juan te diría, por supuesto es la primera. Sí, hombre, la... para él sí. Hombre, desde luego. Lo sabía. Desde luego. Pero la segunda es la música. Nos... Si no traes música y traes birrita, pues bueno. Bueno, hacemos bueno un hueco. Te puedes entrar no en el sofá. No pasa nada, claro. Te puedes entrar en el sofá. Claro que sí, hombre. En la mesa, no lo sé, pero en el sofá, seguro. Bueno, tenemos aquí a un señor coordinador también. No, que... perdón, perdón. ¿No recuerdas que tenía un nombre? Él no quiere recordarlo. Yo no lo recuerdo tampoco. Este señor ha venido alguna vez... Bueno, bueno, si aquí no tal... Ha venido alguna vez y ha pinchado su música. Lo que pasa es que seguro que no escucha los programas en el Twitter, ¿no? Que es donde los cuelga. Tío, el Twitter, ¿sí, el viejo transistor? Claro. No los escuchas, pues ya está. Si hemos cambiado de formato, antes lo poníamos en Mediafire, que te lo poníamos bueno difícil para bajártelo y todo. Ahora ya fíjate no. Ahora ya le haces clic y se te reproduce en el explorador y todo. Muy fácil. ¿Qué cosas? Y si haces clic derecho, botón derecho, guardar como, se te baja. Todo hecho. La tecnología. ¿Es que más fácil? Una maravilla. Imposible. Madame Julia, ¿qué tienes para nosotros? Pues voy a empezar con un tema de The Doors. ¿The Doors? Los Puertas. Las Puertas. Los Puertas. Los Puertas, perdón. Los Puertas, eso es lo de los rumanos de, sí, eso, de la discoteca. Sí, que bueno. Te piden el carnet. Oye, cada invitado trae su música, ¿no? Pide, si zapatos no entras. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué pinchas? ¿Qué vas a pinchar? Pues el tema se llama Riders on the Storm. ¡Oh! Oh. Un temón, ¿eh? ¡Oh! Y sí, nada, solo decirles que pues fue uno de los grupos más importantes en la psicodelia de los años 60. Y bueno, a mí me gusta mucho. ¿Sabes por qué si se llaman gusta... los Puertas, no? ¿Por qué se llaman Los Puertas? No estoy segura. ¿Señor Juan, lo sabes? ¿No lo sabes o qué? A ver, cuéntame la historia de los rumanos. No tengo Wikipedia delante. Es una... Se llamaron The Doors por un poema de... A lo mejor... ¿De Jim Morrison? Un poema de... De Lord Byron, creo que era. Ah, vale, sí. Que las puertas de la percepción, algo así. Luego, sí, luego... Ahora lo miramos. Luego. Pues un temón, ¿eh? Empieza bien, ¿eh, Madame Julia? Pues... Empieza bien. Vamos con los dos. Empieza bien. Confundí. Keep on rising. In the mojo rising. Bueno, pues ha habido un fallo, pero por parte de los dos. Y mira que soy la invitada, ¿eh? Es un clásico. Este tema no era Riders on the Storm, era LA Woman. ¿Eso ha sido culpa del señor Juan? Ha sido culpa del señor Juan, sí. Y por tu parte no es Lord Byron, ¿eh? ¿Ah, no? No, no. Es William Blake. Ah, sí. Y... Además que voy a aprovechar y voy a leer de dónde viene el nombre del grupo. Vale. Y así a ver si te queda claro. Vale. Tomo nota. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. ¿Qué? Infinito. Vale, infinito. Ya me lo he apuntado. Pero apúntate William Blake, que luego me dice Lord Byron y perdón, bueno. So sorry. Esta invitada viene dura, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Tiene su birra ahí, sus CDs aquí, su teléfono por si acá. Y el eso que tiene ahí es un sable. Sí, ¿no? Es un sable lo que lleva ahí, encima de la mesa. ¿La invitada tiene un sable? Sí. Eso me suena horrible. Ya, a mí también, pero lo primero... Iba a decir samurái, pero me ha salido sable. No sé por qué, me he liado. No es un sable, es una katana, pero bueno. Perdón. Madre de la moto. Perdón. Bueno. Madame Julia, amigos. Aquí ella es. Pisando fuerte. Que... Bueno, tú sabes que... El señor Danbury lo sabe, que a mí me gusta mucho... Los Mars Volta, ¿eh? Y que son una gente que tiene 500.000 millones de bandas aparte, proyectos paralelos. Y nada, he traído uno de ellos. Empezar con Big Sur. Y nada, Big Sur, contaros que es una banda formada por Juan Alderete, bajista de Mars Volta. Y la cantante Lisa Papineau. Y el productor Bruce Bouliet. Son gente de medio Canadá, medio yankee. Uh-huh. Viven en París. ¿De qué año es esto que nos vas a pinchar? 2012. ¿2012? Claro, es esto de ahora, hombre. ¿Fresquito? Refresquito. Oh. Y nada, bueno, comentar que Lisa Papineau pues anda con esclerosis múltiple y tal desde hace muchos años, y pero ha sacado como, no sé, a cholón de discos. Está como diciendo que tengo problemas, te vas a cagar. Voy a sacar más. Y nada, y esto es el proyecto de estos dos. Juan Alderete está considerado uno de los mejores bajistas del mundo. Y este tema se llama Old Pleasant Home. Qué bien pronuncio en inglés. Oh, Nebraska. Mamá. Amigos, hoy tenemos otro temón en esta pequeña sección dentro del viejo transistor. Estas pequeñitas perlas de música. Ya desde hace un tiempo empezamos esta sección siempre sacando heavy. El señor Juan se cabreaba conmigo. Siempre heavy, el rasca mamá, siempre heavy. Qué tío, que me tiene hasta el huevo del heavy, ¿tras? Es verdad, cierto, cierto. Y desde entonces, desde hace ya más de mes y medio, dos meses, no he vuelto a traer un heavy. Aunque he estado a puntito muchas veces de decir, ay, si es que esto... Pues no. No. Y este rasca mamá es un rasca de cuerdas vocales. Verás tú. Es un rasca de cuerdas vocales de los buenos, de los auténticos, de estos que te sacan las cosas de dentro y te las ponen delante. A ver, ¿y tú cómo eres? Tengo miedo. Bueno, pues Maritza, ¿vale? Es una mozambiqueña nacida en Maputo en el año 1973. Me encanta el nombre de la capital de Mozambique, tío. Maputo. Yo también me apunto. Maputo. Es una heredera de Amalia Rodríguez. Y me vas a decir, ¿quién es Amalia Rodríguez? ¿Quién es Amalia Rodríguez? Una de las mejores cantantes de fado portugués del mundo. Madre, esta mujer, Maritza, nos canta en portugués. Porque hoy... ¿Por qué? Porque hoy todo en mi programa. Porque vamos a ganar la décima Champions. No, te confundes de programa. Caranca no, portugués. No. Caranca portugués. Te confundes de programa. No sé, Madame Julia, si conocías esta sección del Rasca Mamá. No, pero el portugués me gusta mucho. Sí, bueno, de todas maneras yo siempre traigo músicas de. Del mundo. Del ¿no? mundo, sí. Bien. Sí, músicas del mundo y cositas de Miguel. Perdón, del señor Tamburi. Eso es. Me he confundido, perdón. ¿Quién es Miguel? Ese es el de que da los talleres de radio. Que los tiene ahí 4 semanas con lecturas y labeadas, ahí haciendo el mono, ¿no? Qué perro, ¿eh? Joder, macho, es que 4 semanacas los tiene el Miguel ese. Bueno. Atemoso. El tema se llama Ya me dejó. Ya me dijo. Perdón. Ya me dijo. Y es un... maravilloso. E através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez mil versos a falar de nós. Trouxe de minha vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, e por capricho a maldade correu comigo a cidade. Até há poucos momentos já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se empaga a saudade existe, a saudade não dói tanto amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu, pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita, Já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar. Para mim. A mí me pone los pelos de punta y la piel de gallina esta mujer cantando fado. Yo con el fado me he acordado de un amigo, tío, que se llama Elías, que es de Zaragoza, le mando un saludo, que una de las peores experiencias de su vida siempre la recuerda en Lisboa, que se puso temosísimo, iba con unos colegas y siempre lo recuerda como... Sí, yo quería ir a ver fados, yo quería ir a ver fados, yo fui a Lisboa a ver fados, y hasta que consiguió meterlos a todos en un fado y era una castaña pilónica de puta madre. ¿Qué lo contaba? Es que era muy bueno, yo no lo sé contar igual. Durante muchos años el fado fue, bueno, de hecho es la canción, el sello de la canción portuguesa por excelencia. Sí, o sea, sí. La tristeza, el amor, el mar y lo que trae consigo. No, pero yo creo que cada vez lo venden más porque hay más sitios donde cantan fado ahora exactamente, actualmente. Exactamente. Desde hace unos años vuelve otra vez a resurgir. De hecho, el fado durante muchos años era música de prostitución, puerto, alcohol y eso, el desamor puro y duro. ¿Como el flamenco? No, estamos hablando de eso. Es el alma puesta en la brasa, por así decirlo. ¿Sabes? Es como, me dejó, la quería tanto, le quiero tanto y me muero. Me muero. Y de hecho este tema era, ya me dejó Y te dejó y tienes que seguir para adelante, ¿ves? Rasca, mamá, me encanta. ¿Cómo rasca? Bueno, Madame Julia, ¿qué nos pinchas? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? Pues yo voy a seguir un poco, no me voy mucho del tema que os he puesto antes, y voy a seguir con Pearl Jam, una banda de grunge de los años 90. Wow. Y bueno, voy a poner un tema del debut que fue el disco Ten. El tema es Alive. Y no sé, a mí es otro grupo que me gusta. También sí. Porque lo tengo desde los 15 años, el grunge hizo una huella en mí, no sé. Imagino que sería... ¿Estás oyendo lo que dice? Con Rebequita también. Madame Julia. En el momento, pero... Como diría Pil, tú estabas ahí con las camisas de... Y haciendo... Con las greñitas y la Rebequita y moviendo pues la cabeza. Sí, llevaba unas pintas, o sea que... Todos tenemos un pasado, Madame Julia, todos. Mira, siempre. Yo, si se me permite, he de decir de Pearl Jam... que todas las canciones me parecen iguales. Son muy buenas, pero me parecen todas iguales. Pero bueno. Puede ser, pero me siguen gustando. Claro, claro. Pero cada uno... Yo soy los que me traen una canción de los Beatles y digo, venga, no me jodas, por favor. Pero bueno, oye. Me quedo con Pearl Jam, así sí, que... Sí, yo también. Pon el tema, hombre. Venga. Your daddy. ¿Qué es lo que era? Pues esto era el tema live del disco Ten, Pearl Jam. Espero que os haya gustado. Temón, ¿eh? Muy bien, está aquí Madame Julia. Sí, sí, está viendo. Tirando fuerte bien, ¿eh? Hoy, ¿no? ¿O qué? 22, bueno, mi pasado oscuro. Muy bien. 22:39, directo, directísimo, ondapolígono.org, el viejo transistor. Twitter.com/viejotransistor. Ondapolígono.org. Estamos en todos lados. En directo. Estamos en Facebook también, pero no tenemos la contraseña que se la quedó el Figu. Y no tenemos ni idea de cómo entrar al Facebook. Figu, el señor Figu, otro personaje del viejo transistor. Pues, me encontré con Figu el otro día en el tren, tío. ¿El tren de vapor? Porque Figu no iría en otro medio de transporte. No, aquí iba él para el tren y me lo encontré. Ah. Bien. Iba bien. Para el tren. Como majete. Iba para el tren. Como majete. El Figu y sus cosas, ¿no? Sumeria ahí. Naranja, ¿no? Sumeria Naranja. Tiene un grupo que se llama Sumeria Naranja. Porque qué curioso y eso. Sí, porque el Figu estudia sumerio, o ha estudiado sumerio, sabe sumerio. Sí. Y se le ocurren esas soplapollas. Sí. Bueno, oye, cada uno es como es. A mí es uno de los nombres que más me gusta para un grupo, tío. Pelita. Sumeria Naranja, es que me encanta. Yo si algún día tengo una banda, la llamaré Sumeria Naranja también, en honor. También. Sumerio Limón. Pues yo creo que voy a escribir un libro sobre... ¿Sobre Sumeria? Sí, sí. Naranja. No, me contó que van que en carnavales había como unas amigas que se hicieron unos disfraces ahí, pues de naranja, como una rodaja de naranja gigante, y que van ahí al bolo con la rodaja de naranja gigante de cartón. Muy cracks. Qué bueno. En fin, Figu, que no nos estás escuchando, pero... Que ya no llamas, tío, que ya no llamas. Que tenemos un CD tuyo con temas aquí para que solo tengas que decir, ponme la pista 9. ¿Qué es esto? En fin. Bueno, él se lo pierde. Bueno, os cuento una cosa. Dinos. Cuéntanos. Que Lee Ranaldo ha sacado disco. Y tú dirás, ¿quién es Lee Ranaldo? Sí, ni idea. Pues lo sabes. ¿Ah, sí? Ah. ¿Uno de Mars Volta? De Sony Youth. Nada, ha sacado con el sello Matador. En marzo ha sacado disco. Un poco menos experimental, un poco más pop y tal. Y está que te cagas el disco. Y nada, bueno, comentar que no es el... ¿Bien para ir al baño entonces? No, no es exactamente para... Bueno, sí, son unos 7 minuticos. Acaba bueno. Tienes tiempo, hombre. Lanzar katana. Pero si quieres ir al baño yo te pongo... Yo tengo por aquí para ir al baño bien. Vale, pues luego, a ver. Luego. Si me entran ganas, te lo digo. Ok. Bueno, que según indinauta.com es el primer disco en el que hace canciones con una estructura más sencilla y mucho menos experimental. Comenta el famoso guitarrista que cogió su guitarra acústica y le fueron saliendo este tipo de temas. O sea, que es un poco ahí de, Sony Youth, estamos medio peleados, quiero ganar cuartos, voy a sacar un disco. Y nada, este tema se llama Extina As I Knew Her. Extina. What the fuck. Y pues eso es del disco que se titula Between the Times and the Times, de Lee Ranaldo. Running with the times and the times. Esto era lo nuevo de Lee Ranaldo, el líder de Sonic Youth, que sabes que ha grabado discos con Cristina Rosenvinge y compañía. Uh-huh. Ay, me gusta. Está muy bien. Dime cosillas. Mira, estoy de acuerdo en una cosa contigo. Fíjate. Nos vamos entendiendo. Sí, yo soy fácil de entender. Bueno, bueno. Pero porque habéis sido grunge, los dos. A ver, Grunge. Rebequita. Rebequita. Bueno, qué bien, cómo me gusta hacer radio en la onda, en la casa. En la casa, en Onda Polígono. ¿En qué casa? En casa. En casa, ah, bueno. Como diría Pil, en la casa de la radio, en la casa de la radio de Avenida Alberche. Calle Alberche, número, calle Alberche frente... sin número. En la... Hombre, la verdad, yo para hacer un comentario, parece vuestra casa, porque desde las 5 de la tarde que lleváis aquí. O... Sí, fíjate, bueno, fíjate. Y porque. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, oye, cada una uno. Una casa más. Cada uno es como es. Quien quisiera, ¿no? Cada uno es como es. Si no pagáis hipoteca, pues nada. Solo que hay veces que el señor, antes cuando funcionábamos con el gorrino de Cajabata, ¿ya? El señor Continuidad venía siempre a tocar las narices. Hace un par de semanas conocimos al señor Continuidad y efectivamente es duro de pelar. Es fuerte su carne. Sí. Dura, aprieta y... Tersa. Bueno. Se nos va el pichón. Bueno, como decíamos hace tiempo... Hace menos de 50 minutos, que es cuando empezamos este programa, el viejo transistor. ¿A quién se le ocurrió el nombre del viejo transistor? Pil, eso claro, es Pil. Pil empezó aquí generando... Empezó el solo, después aparecí yo de, oye, que termina de estudiar sonido, que si pueda... Aquí empezó, sí. Esta historia ya la hemos contado, pero... Pero bueno, Madame Julia, pues yo qué sé, a lo mejor quiere interesarse o quiere saber y tal. Sí, sí, pero no bueno, da igual, porque siempre, como nadie nos escucha... Pues da igual, que nos repitamos. Yo siempre hago temáticas de los programas, ¿no? Elijo unas cosas, luego otras y tal. Intento seguir pues una línea de programa. Y como dije hace tiempo, pues hoy nos vamos a Brasil. A Brasil. Todo es Brasil hoy. Todo es Portugal. Sí. Las colonias ahí es portugués. Del imperio portugués. A fin de cuentas es portugués. El Tratado de Tordesillas. Vamos. Que nos quitaron nuestras posesiones ahí. Más allá del paralelo, no sé cuánto se quedaron con Brasil y nosotros nos quedamos con el resto. Espérate que Madame Julia enseguida busca y dice ¡Roca! Oye, el otro día echaron La Misión hablando de Portugal y España. Sí, qué buena que es La Misión, tío. Me gusta la banda sonora. Hombre, Ennio Morricone. ¿De quién es? Favor. No recuerdo Ennio de quién Morricone. Es. ¿De Jar? Ennio Morricone. Ah, perdón. Por favor. Por favor. Es grande. Perdón. Enorme. Sí. Estás tú de fallos hoy, ¿eh? Sí, hoy estoy poco afinado. Ay, afinado. De verdad que ya está bien. Estoy poco afinado. Bueno, traemos a Veloso, a Caetano Veloso. Este señor nació en el año 1942 en Santo Amaro do Purificazao. Ah. Ha hecho bandas sonoras... Ha hecho jazz, porque no sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, la bossa nova, fue un género musical creado ex profeso en Brasil. Es decir, cogieron lo que me gusta del jazz, lo que me gusta de la música tradicional o popular brasileña, y hacemos un género, la bossa. No tiene nada que ver con la samba. No tiene nada que ver. La bossa nova. Y hoy, en este día, 14 de mayo de 2012, hoy estoy, pues eso, un poco... ¿Estás sabrosón? Sí, sabrosón y melosito. Y fíjate, sabrosón y melosito, Madame Julia, no, nunca dedico canciones. Eso me parece... Eso, si quieres llamar a Kiss FM o a estas historias y tal, pues mira. Oye, que si quieres llamar al 925-23-2605 y dedicarle una canción a quien te salga del Jerez... Vale. O sea, estamos oyente, encantados, pero ¿eh? Yo no. Esta va para ti, ¿vale? Se llama Coixa Más Linda, de por Caetano. Favor, por favor. Qué clásico. Temón. Coisa mais bonita é você, a así, justinho você, eu juro, eu não sei por que você esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor. Pues esto era Caetano Veloso, que creo recordar yo también que llegó a ser ministro de Cultura, ¿no? Con Lula. No. Ahí te he matado. No. ¿No? ¿No fue Caetano Veloso? Ese fue, ¿sabes quién? El que... El tío este de las favelas, el que empezó a mover... No, el Carliño el... Brown. ¿Carliño? No, que fue Caetano Veloso, hombre, por favor. Que va a ser Caetano. Que no. Verás tú. Que no. Enseguida te lo dice Manjulia. Dame un minuto. Que saca aquí su enciclopedia, que por cierto, ha venido con una enciclopedia... No sé, cada uno es como es, ¿no? Ha venido, pues... Sí, pero me he traído solo 5 tomos. Telita, no tengo ahí... Telita. La información que me pides. Telita. Es Carliños, ¿eh? Que Carliño Brown no ha sido ministro. Que sí. Pero el señor Juan, por favor, el del carnaval de Movistar de Madrid. Hombre, por favor. No, creo que te estás volviendo a equivocar. Te estás volviendo a equivocar. Es que Brasil me hace... viajar. Igual fue Gilberto Gil. Te confundes. Sí, te igual fue Gilberto Gil, no lo sé. No, Gilberto tampoco. ¿No? No. Pues Gilberto, tío, tampoco. Te juro que hay uno de estos que fue y no fue Carliño Brown. ¿Sí? Te lo juro. No sé. Bueno. Bueno, pero... Yo escuchando... A mí toda la música brasileña Gilberto, me ha gustado Catano desde siempre. Gilberto, uno es compositor y desde... fue ministro de Cultura de Brasil. ¿Quién? Gilberto Gil. Ah, ¿Gilberto? Uh-huh. Pues mira. Creo. Es lo que decía. Pues mira que tomaste café con él ayer, pero... Sí, no me dijo nada. No. Bueno, a lo que iba, que a mí toda la música brasileña me encanta para conducir. O sea, son de esta música que dices... Yo tengo mi CD, tengo 3 CDs, uno de ellos, música brasileña para conducir. Y si es de noche, mejor. Me traigo unos brasileños. Nati Roots. No sé si los conoces. Me da miedo. A mí también. Son de reggae. Ah, bueno. Molan un montón. Luego los pongo. Sí, bueno, tiempo. Luego. Es que tengo varias cosas que quiero poner. antes que eso. Luego solo sí, traigo eso. Así como si faltaba tiempo de relleno, que siempre me traigo 500.000 cosas. Pero luego pongo... Este es como uno que yo me sé, ¿sabes? Que se trae 7 folios y luego... Pero bueno, es previsor, eso es bueno. Eso, claro, más vale... Mejor que sobra que falte. Clarísimo, siempre lo he pensado. Sí. En todo. Exactamente. Exactamente. Madame Julia, ¿con qué nos deleitas? Pues ahora voy a cambiar un poco de tercio y me voy a ir al flamenco. Madre. ¿Qué me estás contando? Sí, después del grunge y la psicodelia. ¿Por eso te has puesto los zapatos estos de flamenco? O sea, ¿te vas a poner aquí encima de la mesa o qué? Bueno, eso, que el viejo transistor es así, ¿eh? Cada uno es de su padre y de su madre. Claro. ¿Y qué nos traes? Bueno, dejo el taconeo para otro momento y... Oye, yo un día puse al... A ver, ¿a quién? Al hombre este. No me sale. Raimundo Amador. Ah, bueno, pero ese no es flamenco, por Dios. Claro, eso es un rock puro y duro. Con B.B. King. ¿No? Bueno, lo mío tampoco es flamenco. ¿Ah, no? No, porque lo que empezó a hacer este grupo, que es Triana, fue fusionar rock progresivo con madre flamenco. Madre mía. Entonces, estamos hablando aquí, Madame Julia, no sé, vas a ser, como yo ya no soy invitado, pues si quieres... Ay, me cedes el puesto. Te cedo el puesto, por supuesto. Bien. Por supuesto. Pues te lo robo entonces, encantada. Pues venga, todo tuyo. Bueno, pues nada, deciros que es un grupo musical español de rock andaluz de los años 70-80 y nada, el disco es el... y la canción que vais a escuchar se llama En el lago. Thank you. Buenas noches. Hola, señor Lombre. ¿Quién eres? ¿Eres un oyente habitual del viejo transistor? Sí, desde el primer programa. ¿Desde el primer programa? me alegro. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Me llamo Pedrín. ¿Te llamas Pil, Pedrín. Tío? Señor Pil, eres tú. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues una cosa. Oye, escúchame. De puente. Ya de, que, puente. ¿De puente a dónde? Porque el puente te lleva de un lado a otro. He estado aquí en Granada. ¿Estás en Granada? Oye, por cierto, estábamos escuchando un tema de Granada. No sé si estás escuchando el viejo transistor o no. ¿Lo haces, pero lo escuchas? No, ahora no. Ahora no, claro. ¿Y oye, por qué no? El señor Juan y yo estamos en un dilema, ¿sabes? Porque hemos encontrado... Una sustituta. Sí, sí. Tenemos una invitada, Madame Julia, señor Pil. Hola. Buenas. Ya nos conocimos, ¿no? El otro día. ¿Cómo que ya nos conocimos el otro día? ¿Qué narices es esto? En la gran fiesta del vecino. Pero tú, a ver un momento, a Madame Julia, tú no conoces a Madame Julia. No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que te confunde, señor Pil. Pues entonces... Estás confundido, ¿no? O sea... Bueno, ¿Qué tal el programa? Muy bien. Aquí nadie echamos de menos. Genial, hombre, sin ti, perfecto. Lo digo porque te estoy sustituyendo, ¿no? Porque... Fíjate, ¿eh? O sea, aquí no, se va uno... solo por hoy, hombre. Aquí se va uno y mira, y le crecen los enanos, como diría en mi pueblo. Totalmente. ¿Ha metido el teléfono y suena...? Sí, tío, el híbrido que tenemos es la caña, es el mejor híbrido que hay y lo resfríe todo. Bueno, es que no sé si sabrás, y os sabréis vosotros, amigos escuchantes del viejo transistor, señor Pil y el señor Juan siempre dejan un pequeño apartado para las cuestiones técnicas de la radio y sus cositas, sus cables, de ¡ay, pínchate esto! Y yo soy como Homer. Mira, el otro día que ahí en el universo Petaceta le tuve que llamar yo a este para decirle, oye, tronco, se oye como el culo, baja el máster. Estás haciendo un huevo frito. Sí. Estás ahí con la tostadora enchufada. Yo los dejo que hablen. Sí, es bla, bla, bla, bla. Yo te estoy entendiendo ahora. Y que se desfoguen, que sean felices y tal. Señor Pil, oye, que ya no estás, pero nos traes musiquita. Esto es ser un señor. Qué buena gente es usted. Esto es ser un señor. No. Qué buena gente es usted, señor Lambert. O sea, en ti está el germen. os he traído... yo os he traído... ¿El que nos has traído? Constantinople, ¿no, señor? ¿Qué me dices? ¿De Alcayola? De Alcayola, qué grande. Es un temón, ¿eh? ¿Y es algo de relacionado con el surf o...? No, lo sé. No, o sea, a ti te recuerda, ¿no? Sí, este tío para mí... Para mí es Dios, después de... Por ahí fecha. Ya los que tengo ganas de escuchar de una vez son a los Alcayolas. A los Alcayolas es un grupo que nunca va... Ese grupo que... sí que me suena, la verdad. ¿Sí? Fíjate. Sí, sí. Hostia, Se va corriendo la voz. Esto va a ser como la peli de Machete. Que de los Alcayolas. ¡Qué peliculón! Es la mejor idea, o sea, el mejor grupo de sur que ha habido. Porque como no ha podido ser real, todo lo que se imagine es bueno, tío. Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Pero claro, qué grande Alcayolas. Oye, que te esperamos la semana que viene, ¿eh? Sí, por supuesto. Joder, ¿vas a venir? De todas maneras, no. ¿Con falta corta o larga? Que el señor Juan tiene una mano. Pero este teléfono, tío, tiene un ruido, tío, que... No ya, sé, es que ese señor Juan, bueno, que está en la mesa y sus cositas, Juan, estará apretando mil botones y a ver cómo suena así. Hijo de perra, cómo... tío, qué heavy. O sea, que el señor Juan tiene una mano, que no sé este teléfono, pero esto suena como el culo. Que no, pero... que no me refiero a eso, que seguro que estás probando ahí cositas de la mesa, a ver si tal, ese cuento. Al contrario, señor Juan, al contrario, que digo que es del teléfono, porque ha sido cogerlo para llamar y tiene un ruido, tío, de cojones. Sí, ¿no? ¿Pero lo tienes en alemán todavía o qué? ¿Será por eso? El teléfono. ¿Te acuerdas el primer día que me he comprado un teléfono, pero viene en alemán y no sé cambiarlo? Que van a echar a la Merkel ya, coño. Como no iba a salir. Que se vaya a llevar a meterse crucifijos por donde le quepan. Oye, señor Pil, esto es un programa de música. Aquí perdón, se pincha música y las cositas se dejan tal, ¿no? Los Oye. Pechos de la Merkel para otro momento. Que ya hablasteis el lunes pasado, hombre. Que la dé por culo a la Merkel. Que ponme un temazo, ponme ese Alcayola. Oye, dime en qué emisora estás sintonizando, porque no sabemos. ¿Cómo que en qué emisora estás? Sí, estamos en casa, pero dinos en qué casa. En la gran 107.3 de la FM. Oh, de la FM, de la FM. Bueno, no ponemos un punto or de orgete. De orgete. Por cierto, escucha aquí en Granada, tío, lo que pasa que no sé si será comunitaria. Una radio que se llama Radio y oye, hay un pueblo aquí al lado, se flipollas, Radio Iturbo o algo así. ¿Radio qué? Biturbo. Radio Biturbo. No, seguro que es de chundas. Y no sé si es comunitaria, pero está en la mitad de la frecuencia, o sea, está en el 99, ahí, a pelo. Y la verdad es que el tío, vamos, no tiene, yo creo que no tiene ni programas. Directamente el tío pincha M80 a bloque, pero la verdad es que se escucha de puta madre, tío. Oye, vale. Si te ofrecen algo, no lo aceptes. Ya, vete con nosotros. No, tu silla sigue caliente. Toledo más como, bonito. Como que el programa esta tarde, ¿no? El ¿cómo era? El lunes caliente. Bueno, señor Pil, ya te contaré una anécdota de esto que me han hecho pasar más vergüenza. Hostia, el Danbury diciendo lunes caliente. Qué cabrón. Y le decían, pero dilo más sensual. Qué miedo me han dado. Me daban miedo. Es que yo he escuchado algo y me he quedado un poco. Me daba miedo. Señor Pil, pínchate, hombre. Pues esto es el señor grande Alcayola de Nueva Jersey tocándose Constantinople, ¿no? Pues acaba en E. Constantinople, ¿no? Claro, Constantinople. Señor Pil, te queremos. Cuando vengas la semana que viene, u pronto, te presentaremos a Madame Julia. Es más, voy mañana. Que... Bueno, pero digo en el viejo transistor, que hasta el lunes que viene no hay tu tía. El lunes estoy allí como un clavo trayendo al Cayola, que sé que es lo que más le gusta a Juan. Ole, ole, te queremos. Un beso, tío. Venga, un abrazo. Y adiós a la invitada. Adiós. Desde el infierno. I am complete. Yes, you are fucked. Shit out of luck. Now I'm complete. Mío. ¿Tú has visto? visto lo que ha pasado hace un rato? Hace cero coma. No, no lo he visto. Madame Julia, ¿no has visto que salían chispas del cemento que hay antes de la puerta de... Hombre, me de ha parecido polígona? Ver algo, sí. Sí, pero... ¿verdad? Como una especie de refulgor, ¿no? Yo creo que será el cemento, el calor este que pega. No, calla. ¡Hombre! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Un momento, Madame Julia, te presento al esbirro de Satán. Buenas. ¿Qué tal? Vengo del infierno. ¿Es de dónde vengo? O sea, que te salías tú del cemento. Claro, tío. Era un derrape con el trineo, ¿no? No hueles a azufre. ¿Y qué bueno, nos trae desde el infierno? La agenda semanal, ¿eh? Ah, hombre. De Toledo. ¿No has escuchado la cuña? Si es que, de verdad, la gente se preocupa en hacer cuñas y todo y se lo curran. ¿Para qué? Para nada. Es que... ¿Qué país? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. ¿Bien? Pasando calor. Oye, va genial la voz con tu cuerpo, no sé. Claro, es todo proporcional. Claro, claro, es así. Es que a veces no es así. Que no, hombre, que no. Y más si vienes del infierno. Es que en el infierno sabemos cómo hacer las cosas. Ah, vale. ¿Qué te crees? Es que me han vendido otra cosa. Porque los curas, si es que no te puedes fiar de los curas. A ver, la gente va, estudia en colegio cura desde pequeñito hasta COU. Conéctanos bien. Ah, fíjate. Si es que es dura, Madame Julia, ¿eh? En fin. Dale, esbirro. Os cuento un poquito. Oye, una cosa. Nunca he sabido tu nombre de pila. Mi nombre de pila. Otro día me lo dices. No tengo ningún problema. No, otro día. Vamos, a ver. Mi nombre de pila es Esbirro Martínez. Martínez es mi apellido. Ah. Soy hijo de Martín. Amigo de Satán, ¿no? Claro, Martín era su mano derecha. Ahí cuando golpe de estado. Ahí que lo contaban en la Biblia, que iba el Satán y decía, oye, pues yo quiero mandar. Y decía Dios, pues no quiero mandar, pues quiero mandar yo. Y decía, pues no vamos a mandar. Y le mandó al infierno. Y mandó en el infierno. Y ahí estaba Martín, ¿no? Claro, Martín iba con él diciendo, pues queremos mandar. Pero no mandaron. Mandaron en el infierno. Bueno. Dale. Lo dejamos de soplapolleces. Que os cuento, lunes, martes, miércoles, ¿qué es lo que hay, señor Danbury? ¿Ya te lo sabes? Mejor quédate en casa. No hay nada. Efectivamente, si quieres un conciertito lunes, martes o miércoles, te vas a Madrid, que seguro en el Café La Palma encuentras algo, pero aquí no. Nos vamos al jueves, que tampoco te creas que está la semana muy allá. Muy fina. No. Tenemos a la Habitación Roja el jueves en el Círculo de Arte por 12 euros anticipada en taquilla 15. Y nada, comentar que vienen a presentar el disco Fue Eléctrico, que es su octavo disco, y cuentan que es un trabajo que consolida todavía más a esta banda, que tiene una enorme carrera en el mundo de la música, y vemos cómo quieren retomar esos sonidos eléctricos como en los comienzos del grupo, y sobre todo hemos observado una vocación más que positiva. ¿A ti te mola Esbirro? ¿La Habitación Roja? Sí. Bueno, cuestiones de sonido suenan de puta madre, pero son un poco rollo. ¿Qué quieres que te cuente? No, mucho sonido del infierno, pero bueno. No. Oye, aquí no, la programación de Toledo no la pone el infierno. En ocasiones. Hay veces, pero no es lo habitual, no nos dejan, el paje. Pues nada, a menudo, ¿eh? Se quedan las procesiones. Claro, tío, esto del corpus de la Semana Santa y de ir a la Virgen con el botijo a beber agua del pozo... No sale. En fin, que la Habitación Roja. Esto que escuchamos se llama Febrero. Y es lo que podrás escuchar, recordamos, el jueves, día 17, en el Círculo, por 12 anticipadas y 15 taquillas. Se escapa, no vuelve a pasarte. Y aunque hierva la sangre, se abren caminos y andar. Curará ese dolor que me pone a morir cada vez que te vuelvo a vivir. Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces. Y aún así volvería a pasar por el mismo camino. Nos preguntábamos aquí, Madame Julia y yo, si ¿estos son poperos o estos de qué van? No, estos son rock progresivo. Esto es el metal. ¿No te joroba? ¿Qué te crees que...? Que como yo no sé de esto... Claro que son popis, hombre. Es el señor Pete que la madre que los parió. Que me... que me informa de todo esto. Sí, estos son popis, son popis. Bien, son bastante popis. Bien. Bueno, nos vamos al viernes 18 de mayo. Ahí hay cositas buenas. Tenemos, bueno, concierto con motivo del Día Internacional de los Museos. En el Museo Sefardí, es entrada libre hasta completar aforo, a las 8:30. ¿En el Museo Sefardí? Sí, en el Museo Sefardí siempre hacen cosas de estas cultas. ¿Cultas? Claro, no es música popular, no es... Oye, está bien, creo que viene, tocan el piano, ¿no? No sé qué instrumentos eran, pero puede que esté chulo. Sí, sí, tocan los instrumentos del copón. ¿Qué pasa? Somos un poco... Joder, sí. Madre mía. ¿Qué pasa con los culturetas, hombre? Esa me ha pasado cerca, ¿eh? No, si esa me ha pasado cerca. Muy bien, los cultos. La madre caña. Mía. La gente sabe más que tú. Fíjate. Anda. Bueno, y luego lo que es realmente interesante, el viernes 18 de mayo a las 10, tenemos a Red House en el Garcilaso por 8 euros anticipada y 10 en taquilla. Comentar que Red House es el resultado de una larga experiencia de amistad entre Jeff Espinosa y Francisco Simón, y la historia de este tándem remota cuando se conocieron en España como miembros de los Flying Gallardos. Desde entonces su trabajo juntos ha desarrollado una de las mejores bandas de blues de Europa, que son Red House. Vienen con un nuevo trabajo titulado Chihuahua Boogie, realizado con el esmero de quienes llevan en este arte unos cuantos años, con el mimo de unos artesanos y la profesionalidad que les caracteriza. Y nada, esto es Red House. Este Red House, que recordad que lo tenéis por 5 euros anticipados a 80 quilla en el Garcilaso el viernes 18 a las 10 de la noche. Que luego, a partir de las 12, va a estar pinchando Jalo de Mil en el Pícaro, que es gratis. Y luego, si queréis ir afuera de Toledo, en Madrid, en el Beer Station del Xanadu, va a estar tocando Before Sunrise, que es el grupete este de versiones de blues que hemos hablado ya alguna vez, que están grabando sus primeras cosillas, y nada, es gratis, cenas guay, y ahí lo vas a tener en el Beer Station de esto. Esta es su versión del Xanadu, esta es su versión de All Your Love. Suena mal, ¿eh? Esto suena muy bien, hombre. Esto lo ha grabado. ¿Quién lo habrá grabado esto? Un gran técnico de sonido, el mejor. ¿Seguro? No hay otro tan bueno. ¿El mejor del infierno? No, del infierno no, hombre, no. Ese hombre vive en la tierra. Todavía no, déjale tiempo, déjale. Que te pongo la megafonía, pero ya. Atención, bueno. Atención, pecadores, grado 1 a la derecha. Pecadores, grado 2. En fin, bueno, te termino de contar que ya termino, ya vamos por el Venga. Final. Nada, el mayo, sábado 19, tenemos nada más, a las 5 de la tarde, concierto de la juventud, este me encanta. presentación del grupo musical Trascenden. En la Sala Thalía, que es el centro cívico del Polígono, la entrada es gratis. La información te la dan en el 630-049008 y me encanta quién lo organiza. ¿Quién? La Iglesia Cristiana Adventista de Toledo y de Castilla-La Mancha, tío. No. Sí, tío. ¿Puedes repetirlo? Iglesia Cristiana. No, las iniciales. Sí, me lo he apuntado. Me lo he apuntado. Madre mía. Eso que... Nunca se sabe. En la Thalía. Se sabe. Los caminos del Señor son inexpugnables. Eso. Inescrutables. Oh, sí, también. Lo que sea. Y bueno, ya el domingo 20 de mayo, en el templete del paseo de Merchán, en La Vega. Organiza el ayuntamiento el concierto de la banda Escuela de Música Municipal de Música de Ortiz. Concierto de Zazuela. Si tienes unos 70 años, ese es tu lugar. Y nada, y el domingo también Coldplay en el Calderón, en Madrid. Dicen que entradas agotadas, pero es verdad que por internet todavía se pueden conseguir a precio normal, no de reventa. ¿Sí? Sí, es verdad. Y nada, y en el Calderón no se juega la final de Copa este domingo porque toca Coldplay. Sí. Así que nada. Ah, qué bien. Claro. Fíjate. Y nada, que os dejo con los Coldplay, Major Minus, y me piro. ¿Volverás? Volveré. Siempre. Siempre, no te quedan más huevos. Entonces, hombre, a ver, Juan, ¿quién pone la canción? ¿Cómo estás? La invitada, ¿no? Madame Julia. Madame Julia, ¿qué nos traes? Bueno, pues sigo. Oye, con... espera, antes Dime. De nada, llevamos exactamente hora y media de programa. Son las 23:31 minutos, según el reloj de la casa. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Te la has pasado bien? Sí, sí, sí. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, sí. ¿Bien? Se ¿Estás me está a gusto? Pasando muy rápido. ¿Cerveza tienes? Sí. ¿Buena música tienes? Muy acogedora la casa, ¿eh? ¿La compañía es buena? Sí, sí. ¿No? Estupendo, me alegro. ¿Volverás? Volveré, sí. Digo claro. Yo. Pínchanos. Bueno, pues yo sigo con mi música de gente muerta, porque la verdad es que escucho muchos grupos en los cuales ya los cantantes están. Me mola, Madame Julia. Eso está bien. Solo eso pongo, está bien. Voy a hacer un día un programa de temática solo muertos. Sí, yo lo he pensado alguna vez. Me parece, pues me apunta, podríamos, ¿eh? Podríamos unir sí, ahí sí. Nuestras fuerzas vale. Contra la parte contratante de la primera parte. Sigue. Bueno, pues sigo con Janis Joplin. Y nada, pues la idea es algo que tenía muy presente desde pequeña porque a mi madre le gusta mucho y de un disco de grandes éxitos que encontré por ahí por mi casa, pues voy a poner Try, que es un tema que me gusta mucho. Y nada, deciros que Janis Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Murió en el 1970 y vamos a escuchar su voz. Está murió a los 29 también, ¿no? Como 27, sí, como creo yo, ¿eh? Yo era 29, 27, 27, es del club. 27 eso, de lo del club. Club esto. Una pregunta, solo por curiosidad. Dime. ¿Llegaste a verla en concierto? En mis sueños sí, pero... Ah, vale. Directamente no, pero bueno, no, yo lo vi muy real. No o sea, será. Muy bien. No, no, curiosidad. Igual tuviste una experiencia ahí de esta que dicen extracorpóreas, que sí, te llevan sí. otros tiempos. Y... Vivió una vida chunga esta tía, ¿eh? Era una de una familia súper pija y súper ¿sí? ultracatólica y súper tal. Y resultó ser una de las hippies más... Joder. Sí, un símbolo totalmente. Yo, si tío, la verdad, no tengo sí, ni revelo. Puñetera idea de la vida de Janis Joplin. Contra todo. Me sale la canción esta de... Come, ya está. Sí, exactamente. ¿Sabes sí, cuál? ¿A que sabes sí, cuál? Sí, claro, claro. ¿Vamos a ello entonces? Sí, sí, venga. Prefiero escucharla a ella. Venga. Mejor. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care. It's a dream, I don't want. No, I don't, and I want it. If it's a dream, I don't want nobody to wake me. Wake. Yeah, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I can give, give, give, give him every bit of my soul. Yeah, I'm gonna try. Oye, muy buena. Sí, ¿verdad? Joder. Muy buena. Esta no la conocías, ¿no? Porque tú te sabías la otra. Yo me sabía la otra. Claro. A ver, cántamela. No, no, ya está. Váyatela. Para que te la cambie, que te la cante el birro. No entres al trapo. No entres al trapo. ¿Te la canta el birro? No, no, no. Vale. No, no. No, no entres. Bueno, seguimos tumbaditos a media luz. Lo estarás tú, porque vamos, yo después de esta marcha no me tumbo. Yo. Bueno, yo, oh, yo es que sigo en mi movida, yo sigo en mi playa. Él sigue mi mozón ahí en Brasil. Sí. Hoy estoy. ¿Qué brasileña te ha gustado a ti? ¿O qué pasa por ahí? ¿Alguna habrás visto? En otra vida. Ah. Es que yo he tenido. También fue algo. El señor Danbury ha tenido muchas vidas. Vale, no solo esta. Esta es una de otras. Una de más. Sí. Otra más. En la anterior fue una salamandra. Sí. Hace un. Lo recuerdo. Todavía tengo los dedos ahí como. Con, reptiliano. Con cosas de estas de. Sí. Soy dragón. Soy dragón. Soy dragón. Dragón, dragón. Soy dragón. ¿En el horóscopo chino? Soy dragón. Bueno, yo sigo tranquilamente tomándome una caipiriña. Mentira, te estás tomando una mano. Está estupenda. Te estás tomando está, una mano. Tengo una brisita que me acaricia los pelos del bigote. ¿Ah, sí? Sí. Joder, estupenda y maravillosa. Me voy para allá, y yo. Sobre y... todo, y sobre todo, huelo el mar. ¿Sí? Sí. ¿En Toledo? Estás oliendo el Tajo. Esto es radio. Que no es lo mismo. Es que viene saladito. Es que el Tajo viene saladito. Me he confundido. Me he vuelto a confundir. Hoy estoy que no doy una. Bueno, el caso es que... Brasil te confunde. Sí, totalmente. Tiene remolinos el Tajo. Tenemos un temón brasileño de dos de los buenos y de los grandes. De Toquinho. ¿A qué no sabéis cómo se llamaba? Se llama. Perdón, se llama. Está vivo. Toquinho. Este no es de la sección de... ¿De muertos? No. Vaya. Antonio... Bodeoli Pecci, alias Toquinho, que hace equipo. Bueno, Toquinho nació en el año 46 en Sao Paulo y hace equipo con un diplomático. Antes que hablábamos de que no sabíamos quién era. ¿Fernando Schwartz? No. ¿Qué diplomático? No, sí. No, no. Este es un diplomático brasileño de nombre Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Es decir, Vinicius. Vinicius. Me gusta eso. Sí. Sí, suena bien. Estos dos amigos, a ver cómo suena el tema, estos dos amigos se juntaron e hicieron Rega 3, que es el tema que vamos a escuchar, acunando a la bossa nova, allá por el año 50 y tantos. ¿Cuándo? Que empezó la bossa nova. Luego, si me da tiempo, pongo el tema que por el que dicen que fue el primer tema de bossa, para que lo sepáis. Por lo de culturilla general y estas cosas. Porque no somos culturetas. No, no, porque programa. Lo sepáis. Porque no lo si somos. Te toca en no un trivial, dices, si esta me la sé. Claro, esta tío. Me la sé. Esta ah, me la museo... sé. Rega 3. Uso da regra 3. Onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu tenar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Vida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Thank you. Cuéntame qué era esto, un momentito, anda. Buah, yo no. Déjame flotar un poco más, hombre. Estaba... ¿Acabándote la caipiriña? A gustito, sí. Además es que he bajado así la mano hacia la arena y tocaba la arena mientras escuchaba la canción y era como si estuviera acariciando, ¿sabes? Estas cosas de la poesía y de las cosas de las letras y eso. Que en directo seguimos, 23:43, 32, 33... Lunes 14 de mayo, el viejo transistor funcionando. Siempre conectado el viejo transistor en onda polígono. ¿Qué pasa? ¿Que no nos estás escuchando? ¿No nos estás escuchando? Pues bueno, pues entonces te vas a la página de Twitter donde el señor Juan cuelga su el programa. Y las soplapolleces que veo por ahí, la retuiteo. El viejo transistor. Y te lo escuchas. Te lo escuchas en casita. Te lo escuchas mientras haces la cena, mientras comes, mientras conduces, mientras... ¿Se me ocurren cada cosita? Bueno, estoy preparado para contarte ya. ¿Sí? Cuéntame. Sí, vamos a hablar de Arctic Monkeys, otro clásico del programa. Sí, cierto. ¿Sabes aquel disco que grabó, vamos, que produjo Josh Homme de Queens of the Stone Age? Sí, que cierto. Es un disco que suena que te cagas, sí. Que parece que es un disco de Queens of the Stone Age en lugar de Arctic Monkeys casi hay veces. Bueno, pues nada, sacaron otro disco que yo dije que era un poco castañero. Uh-huh. Pero es que han sacado un EP con motivo del Record Store Day. ¿Ahora? ¿Hace poco? Sí, si no ha sido la semana pasada, es la semana que viene. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque nos traes cosas... Yo creo que va a ser la semana que viene, de hecho, porque yo la copia que tengo de esta canción la he conseguido y está ripeada de una radio. Ah. O sea, que todavía no ha debido salir. O sea, como los de... ¿Tú no trabajas para Radio Viturbo o qué? De estos que ponen... Sí, sí, 80... nosotros somos muy piratas. En Onda Polígono, hombre, Onda Polígono. Son más piratas que el Rayo Vallecano. El nombre lo dice. A ver, Onda Polígono, tío, somos de la L. ¿Sabes? Bueno, pues Arctic Monkeys está por sacar, o ha sacado, no me he podido llegar a enterar todavía. Porque no soy periodista. Un tema que se llamaba Are You Mine. ¿Solo es técnico de sonido? Claro. ¡Oh! A ver. ¡Oh! Yo, no es mi labor. Estar buscando información y la busco. O sea que... Bueno, corramos un estúpido. Todo un récord. Un técnico de sonido. La madre que os parió. Seguro que la invitamos. Oye, señor. ¿Cómo viene la juventud? Y yo hacemos asamblea aquí. El señor Pim. Sí, yo soy muy agradable en el fondo. Vota, no sé si vota en blanco. Tiene. Nos encanta el sistema ¿Paula? Asambleario. Dale. Bueno, que Are You Mine, EP, que va a sacar en un vinilo violeta, los Arctic Monkeys, ¿sí? Porque sí, y bueno, la primera canción salió ya hace un tiempo, y han desvelado la segunda canción, que se titula Electricity, ¿vale? Uh-huh. Y nada, yo lo que he podido conseguir es una versión de una radio que de hecho se escucha al principio, no sé si lo vamos a escuchar nosotros, pero hay un milisegundo que se escucha en la última vocalización del locutor que la presenta... Somos así de cutres, amigos, en el viejo transistor. Y es lo que hay. Suena que te cagas el tema de tu manera. Electricity de Arctic Monkeys. Ven, nos ha escuchado. Yeah. Me la ha liado aquí el amigo Gonzalo de los Campos de Fresas. Hombre, ya está aquí. Ya está aquí, mirando. ¿No has visto el corte ese que ha habido? Sí, ha venido con su siempre viene de regar a estas horas, de sus Campos de Fresas. Viene, ¿no?, aquí arrasando. Se cree que por plantar fresas en Almería con los invernaderos es Dios. Bueno, que si queréis escuchar los Campos de Fresa y las cosas de los Campos de Fresa, ahora, a partir de las 12, de 12 a 2, encontraréis la solución a vuestros problemas hortofrutícolas, ¿no? Qué señor Gonzalo siempre tiene cositas que contar. Bueno, Madame Julia, estamos llegando... Al final ya. No, nunca hay un final. Estamos llegando al tiempo del viejo transistor, hoy lunes 14 de mayo. Sí, mi querido tiempo que me acompaña siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué vas a...? Pues mira, para terminar una cosita que no sé si os sonará, no creo, porque es más, he estado buscando información y apenas hay, o sea que en internet. Y ha salido hace poco el disco ahora en este año 2012 y ¿sí? Es una fusión de jazz y flamenco. Una fusión de jazz y flamenco. Yo sigo con mi variedad. Ya lo veo. Sí, jazz latino, así, es un poco... Sí. Y bueno, hay dos modalidades, hay canciones que son quintetos y otras no netos. Mm-hmm. Y nada, voy a poner... Se llama Los Panchitos, es una rumba. Los Panchitos. Sí, sabía que te iba a gustar. Me encanta. Y nada, no neto ibérico, aquí os lo dejo. Unos minutillos. Venga. como lo prometido es deuda y nos quedan 5 minutillos para terminar este programa, no quería sin marcharme, sin deciros que Chega de Zaude, de João Gilberto, es una de las canciones cumbre de la bossa. De hecho, dicen que es cuando se inició la bossa toda vuestra. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. E nada, que com isso nos vamos, não? Com isso nos vamos, nos vamos, não nos vamos com... No, ya el lunes que viene hablamos de cositas, que hay cositas ya para el fin de que viene y más cositas. Señor Juan, es un placer, ya lo sabes. Es emocionante estar aquí. ¿A que sí? Madame Julia. Encantada. ¿Volverás? Sí, lo espero. Lo has prometido. Sí, además que con lo del tema este de los muertos, no sé, soy yo un poco gótica. No sé. Será mis 15 años. Que... No quiero preguntar. Joder. Ha pasado por bueno, amigos. Rebequita, cosas negras. Y... Madre mía, qué miedaco. Tengo una mezcla. Qué miedaco. Bueno, como decía, otro programa más del viejo transistor. Interesante. Muy interesante. Ameno. Está muy bien. Y... Llevamos un par de semanas muy buenas. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Mola. Esto va subiendo, subiendo, subiendo. El Twitter. Somos viejo transistor, twitter.com/viejotransistor o @viejotransistor, como sea la historia de Twitter, que todavía no nos enteramos muy bien. Oye, para la gente que el Facebook no existe. ¿O? Existe, pero la contraseña la tiene Figu. Sí, bueno, ya le diremos al señor Pil que hable con Figu para que nos pase tal. Una historia. Igual rehacemos uno nuevo o algo así. No sé. Y, eso ya... y empezamos de cero en la red social esa. Eso en tus manos. En el cara libro. En tus manos. La semana que viene. Hablamos. Un gran día. Venga. Os dejamos con Strawberry Fields, Gonzalo, sus cositas y 107.3 FM, polígono.org. Disfrutad de la vida como lo hacemos. El viejo transistor arrobando a polígono.org. Adiós. Hasta luego.